Vení, subí el volumen. Relájate. Escucha estos sonidos halógenos. Para sentir, para conocer, para saber cómo cantamos, cómo bailamos, cómo recordamos, cómo celebramos la vida. Sonidos halógenos para saber, para entender. Hola, buenas tardes, bienvenidos una vez más a este su programa Sonidos Halógenos. Como todas las tardes estamos, como todas las tardes de miércoles, estamos aquí por Radio Urbana Radicalmente Democrática, pues, conectándonos y compartiendo esta música, estos sonidos halógenos que hemos preparado esta tarde para ustedes. Y hoy es un programa muy especial, ya que vamos a escuchar la propuesta poética de a quien a mí me gusta llamar el poeta nacional, Otto René Castillo, y sus poemas musicalizados por Fernando López, que como todos sabemos es un trovador, cantautor guatemalteco de mucho reconocimiento, no solamente aquí en el país, sino en varios países de Europa, en donde anualmente viaja para compartir su música y la poesía musicalizada de Otto René Castillo, de Obregón y de otros poetas guatemaltecos que han inspirado el trabajo de Fernando López. Así que sin más preámbulo, vamos a iniciar con una canción. Una canción muy, muy conocida por todos nosotros. Espero que les guste y sea muy buena para iniciar la tarde, ya que, como todos bien sabemos, esta ciudad que tanto amamos fue cantada por Otto René, y vamos a escuchar Dulce Ciudad, poema musicalizado por Fernando López. Amada, me gusta tanto contemplarte. Oh, mi dulce ciudad amada. Desde niño te he contemplado con estos ojos que en su envejecer han visto al mundo y lo han amado. Oh, mi dulce ciudad amada, me gusta tanto contemplarte. Oh, mi dulce ciudad amada. Bajo ningún viento mi corazón cayó tu nombre, ni cesó de contemplarte, porque cantas en mí como el lucero en el alba. Dulce ciudad amada, como en el alba el lucero. Oh, mi dulce ciudad amada. Fernando López se ha convertido en uno de los referentes de la trova guatemalteca, centroamericana, me atrevería a decir. Y es que su estilo, su forma de tocar la guitarra, sus letras, cómo aborda también la realidad nacional, y no ahora, hablando y pensando en la canción Corazón y Chile, sino en la épica ya canción llamada A Voz Rebelde Primavera, de 1987. Es una canción, son canciones que se van quedando en la mente y el corazón de la gente y se vuelven de todos, no solamente de él. Y es por eso que Fernando López se convierte en ese trovador que es tan importante para la canción guatemalteca y centroamericana. Fernando está cantando, tocando desde más o menos los inicios de los 80s, en donde participa en diferentes concursos, festivales de música de protesta, donde gana muchos de esos festivales y concursos. Hace poco, bueno, hace algunos meses, el mismo Fernando publicaba en su Facebook una foto en donde muy, muy pequeño cantaba frente a un escenario lleno de universitarios. Allí el mismo Oliverio Castañeda de León le hace entrega de un reconocimiento. Entonces, Fernando López ha estado en los escenarios cantando y trovando desde hace mucho, y es por eso que hoy por hoy es ese referente de la música. Y hace conciertos cada año en Noruega, en Alemania, en Polonia, en donde lo han invitado a hacer incluso un homenaje a un poeta noruego, que más adelante vamos a comentar. Mientras eso llega, vamos a escuchar otra canción que se llama Causa de Ternura. Le da título al disco que hoy estamos escuchando, que son poemas de Otto René Castillo, musicalizados. Estos poemas son muy significativos, es un disco del 99. Son muy significativos porque Fernando los compone y los arregla allá en la ciudad de Leipzig, en Alemania, en la casa que fue de Otto René Castillo, con la familia de Otto René Castillo. Entonces, y ahí se pueden escuchar en las canciones, son muy sentidos, muy, muy profunda la forma de interpretarlos. Escuchamos Causa de Ternura. Así como soy a veces el más turbio de los hombres, hay también días como ahora en los que soy el más claro de todos y el más propenso a la ternura. Ahora podría besar al mundo entero y ser el más noble de todos los naranjos del planeta. Bastaría la más simple palabra o el gesto más sencillo para hacerme inmensamente dichoso y hacerte catedralmente feliz. Por eso no te olvides de estas palabras, mi dulce visitante. Nada de su humanidad debe negar el hombre. Nada de su humanidad debe negar el hombre, ni su lodo, ni sus estrellas, ni su lodo, ni sus estrellas, ni su lodo, ni sus estrellas, ni su lodo, ni sus estrellas. Hoy estamos compartiendo poemas y música de Otto René Castillo y Fernando López. Creo que en este disco se transfiguran, se fusionan estos dos hombres para hacer esa música, para hacer esos textos, esas letras que a mí me ponen de un estado de ánimo muy suave, muy etéreo. La forma de tocar la guitarra de Fernando, las letras de Otto René, creo que no existe una forma mejor de hacer esa musicalización de esas letras que Otto René escribió hace tantos años ya. Otto René nació en Quetzaltenango el 25 de abril de 1934. Su abuelo, Juan de Dios Castillo, y Castillo fue diputado y ejerció diferentes cargos públicos, y de allí que vivían de una manera tranquila, no acomodada, más bien tranquila. El asunto es que cuando el abuelo muere, la familia de Otto René empieza a pasar penas económicas y se dedican a trabajar en las calles, a vender sombreros de palma, a vender dulces en el cine Roma de Shela, etcétera. Hay sus hermanos, que son cuatro hermanos, y él cuentan las historias de lo duro que fue para ellos, y siendo Otto René Castillo el más pequeño de los hermanos, es quien más sufre de ellos por esa situación. Sin embargo, deciden venirse a la capital, y ahí entonces empieza una historia totalmente diferente para ellos. Otto René destaca por su inteligencia y su liderazgo. Desde la primaria empieza a ser presidente de sección, etcétera, etcétera. Era un dirigente nato, entonces, y por su inteligencia rápidamente supera la primaria, la secundaria, hasta llegar al bachillerato, en donde también inicia su militancia política. Vamos a escuchar otra canción de ese buenísimo disco Causa de Ternura. Esta vez vamos a escuchar Mañana Triunfante. Estoy seguro, mañana otros poetas buscarán el amor y las palabras dormidas en la lluvia. Puede ser que vengan con las cuencas vacías a llenarse de mar y paisaje. Hoy la amargura y la miseria rondan mis bolsillos abiertos en la noche a las estrellas. Mañana para mi júbilo, repicando en las paredes, la novia tendrá su más bella campana, hecha de mar y arena, de lluvia y panorama. Mañana me amarán los ríos, por haber pegado propaganda en la noche de la patria. Ellos se encargarán de recordar mi nombre. Y con su rostro de sonrisa, la más humilde campesina escribirá la poesía de amor que no salió de mi garganta. El rostro de un niño alimentado escribirá lo que detuvo un grito de combate en mis arterias. Las palomas volando entre la espuma serán lágrimas de amor que no temblaron en mis párpados. Mañana, cuando no intervengan en Corea para rodear de sombras la sonrisa y no quieran detener la roja estrella que llevan los quetzales en el pecho, entonces los poetas firmarán su canto con rosales. Estamos escuchando la voz de Fernando López y su guitarra en este disco de 1999. Por esos años es invitado por primera vez a hacer una gira europea. Fernando llega a Noruega, ahí a un festival de música folk, y bueno, a partir de entonces queda invitado anualmente a participar en esos festivales en los veranos noruegos. También ha estado en Irlanda, en la República Checa, en Viena, ha estado en muchos países y lugares europeos. Ha tenido la dicha de cantar en iglesias y castillos medievales, o también en espacios abiertos, en parques, en pubs. Bueno, la cantidad de lugares en el que han recibido la música de Fernando López es increíble. Y el cariño que le tienen allá también. De ahí parte esa fama que tiene en Europa y que cada año está regresando allá. Y de ahí ese contacto con la familia de Otorné Castillo en Alemania, en donde siempre que puede regresa y busca esa inspiración que puede obtener de estas personas. Fernando es, además de todo esto que ya les hemos contado, es antropólogo y ha colaborado en diferentes proyectos de sociedad civil, entre ellos el proyecto de la recuperación de la memoria histórica, el REMI, y la Fundación de Antropología Forense. Así que todo esto hace de Fernando un trovador que no solamente canta lo que puede ver pasar frente a sus ojos, sino está involucrado también en todo esto que es la realidad guatemalteca. Entonces vamos a escuchar Holocausto del Abrazo, otro poema de Otorrené en la voz de Fernando López. Yo que amo como nadie la poesía, que comprendo la tristeza de un árbol, el dolor de un poeta, su inmensidad condenada al recipiente chico, su ir y venir del sueño al desvelo, su galope loco por los territorios donde la estrella habla. El fuego embiste y la vida y la muerte son amantes del ciclón y del cisne. Yo no puedo llegar a abrazar a todos los poetas, oír cómo crece la hierba azul de la poesía desde su alma, navegar por los ríos escondidos en sus manos, oír cómo cae el viento en el desfiladero de sus palabras más amargas. Nacer también desde su pecho, como una rosa oscura y anónima, y decirle al tímido: tomad mi brazo, marcharemos juntos. Y hacerle sentir el resplandor de la amistad más ancha, para que sea menos su dolor, su agónico paso por el mundo. Y enseñarle al triste la bella cintura de la risa, para que su tristeza sea dulce lámpara amorosa y no lirio que se apaga cuando la soledad se enciende. Y al poeta de vigorosos aceros cultivarle en el pecho la rosa más bella y más grande, para que no pase por el mundo con la pupila ciega y la ternura coja, y sepa amar la vida donde la misma surge con su rostro flameante. Y entender a todos y a todos decirles: vive porque la vida es la poesía más alta. Vive porque la vida es la poesía más alta. Vive porque la vida es la poesía más alta. Vive porque la vida es la poesía más alta. Vive porque la vida es la poesía más alta. Vive porque la vida es la poesía más alta. Vive porque la poesía, porque la vida es la poesía más alta. No hay mejor verso, no hay mejor forma de decirlo. Y Otto René Castillo fue desarrollando su trabajo poético, su sensibilidad poética a partir de lo que vivía, a partir de lo que, con lo que se enfrentaba día a día. Después de emigrar de Xela para la ciudad capital, empieza a destacar como líder estudiantil, como estudiante, y también como dirigente social. A raíz de eso sufre un primer exilio cuando en el 54 los traidores del Ejército Nacional derrocan al presidente Árbenz, y entonces inicia una persecución rabiosa en contra de los políticos que de izquierda o que estaban o afines a Árbenz y su régimen. Otto René Castillo está entre ellos y sale al exilio a San Salvador. Allí ejerce diferentes oficios, desde lavacarros hasta guardián de un edificio, etcétera. Sin embargo, su trabajo poético había iniciado, y esa pasión lo lleva a conocer gente que lo va a dirigir hacia el inicio de su carrera como poeta. Ahí en El Salvador gana el Premio Centroamericano de Poesía, y eso le abre las puertas de diferentes medios de comunicación, en donde empieza a publicar poesía, ensayos, reseñas, comentarios, y bueno, de allí inicia su carrera como escritor. Y a pesar del éxito que estaba teniendo en El Salvador y de hacerse amigo de las grandes promesas de las letras salvadoreñas como Roque Dalton, Manlio Argueta, entre otros, está con la necesidad de regresar a Guatemala por la situación que se vivía aquí en ese entonces. Recuerden que es el inicio del conflicto armado interno, el 2 de agosto, que por cierto se conmemoró ayer. Se levantan los cadetes de la Escuela Politécnica, y entonces se marca el inicio del conflicto armado interno y la creación de las Fuerzas Armadas Rebeldes. Otto René Castillo, conociendo toda esta situación, está con las ganas de regresar. y entra clandestinamente a Guatemala para unirse a esa lucha revolucionaria. Y ahí, pues, inicia ya su vida como clandestino, como guerrillero, como parte de las FARC. Vamos a continuar con esta historia de Otto René y de Fernando López, pero antes vamos a escuchar Olvídate de mí, tristeza, otro gran poema en la voz de Fernando López. Ahora tienes que irte de mi corazón, tristeza, ya no me gustas. Ella, ¿te acuerdas todavía? Trajo en su mano tu mirada de ceniza. Ahora se ha marchado, tristeza, con nuestra tarde en su alma. Si ya no están sus ojos, fíjate, si hace falta su voz. Si sus dedos de luna ya no maduran su ternura en mi piel, ¿para qué vas a quedarte? Con ella se fue también tu dulzura, suave y tranquila. Sabes, es muy amargo despertar para ver todo el tiempo tu rostro, tu gesto gris empeñado en ser amable conmigo, en ser amable, muy amable. Pero ella no está más para mi pecho y el día ya no tiene el camino que llegaba siempre a sus morenos territorios. Es muy áspera la tarde en la que nadie los espera. Romper la costumbre de sus labios me ha costado mucha edad. Por eso es inútil que te quedes, tristeza. Hombres como yo no pueden llorar o estar todo el tiempo contigo. Afuera de la historia, el aire, las naciones, pasan los pueblos con el alba en las manos. Surge desde el martirio un viento de ojos claros, un nuevo canto de dignidad baja del hombre a las estrellas. Y como en una hoguera el odio se consume sin descanso. Hay voces que se escuchan en donde antes todo era silencio. Sobre los hombros del pueblo la noche se resquebraja y la mañana despunta en el asombro de todos. Afuera, cada suceso cotidiano tiene la digital del tiempo. Y mientras tanto, tristeza, yo no puedo llorar toda la vida su partida, ni quedarme contigo. Ha llegado tu hora, tristeza, y tienes que irte de mi corazón. Algún día nos veremos de nuevo, tal vez cuando ella vuelva, y ya nada me importe su náufrago retorno. Adiós, tristeza, olvídate de mí. Adiós, tristeza, olvídate de mí. Adiós, tristeza, olvídate de mí. Adiós, tristeza, olvídate de mí. Estoy muy contento esta tarde en la cabina degustando un delicioso taco mexicano que nos compartieron. Está increíblemente delicioso. Está muy bueno. Además, escuchando esta música, estos poemas y recibiendo comunicación de muchos amigos y amigas que esta tarde nos están escuchando. amigos de hace muchos años que de la universidad. Me alegra mucho que estén ahí en sintonía, escuchando por primera vez el programa. Hay muchos nuevos oyentes, eso me alegra mucho. Rodolfo, Francisco Archila, hay muchos que están escuchándonos por primera vez. El Patzún desde las frías tierras patzuneras. Un saludo para él también, a Julio Márquez, a Edwin, a la China Godoy, a Candy Vélez. Uy, de México también nos están escribiendo y escuchando. Un fuerte abrazo hasta México. Y bueno, qué mejor que celebrarlo con esta música y esta poesía. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros por medio de las redes sociales, al Facebook. Ahí nos encuentran como Radio Urbana Radicalmente Democrática. También en el Twitter estamos y también pueden encontrar la página www.laurbanaradio.com. Allí incluso pueden bajar programas viejos ya transmitidos. Pueden escuchar también el resto de programas que se transmiten aquí durante la semana. Muy buenos. Esta noche Calentureando con Isabel Juárez, con Lizzy, con... Es un muy buen programa, así que no se puede perder todo lo que aquí se transmite por Radio Urbana Radicalmente Democrática. Y por supuesto, todos los miércoles nosotros aquí a partir de las 3 de la tarde. Esta tarde estamos compartiendo con ustedes los poemas de Otto René Castillo en la voz de Fernando López, que por cierto anda por allá, por Europa en estos días. Ahí nos manda saludos también a través del Facebook, pero en la distancia también un fuerte abrazo para Fernando, que en el 2010 la prensa local, la prensa de Noruega, lo anunciaba como el símil guatemalteco del cantor checo Jaromír Joavica. No sé si lo estoy pronunciando bien, pero es un trovador checo muy popular. Y pues a Fernando lo anunciaban como su par, como su símil allá en estos países nórdicos, en donde Fernando cuenta con mucha popularidad, como ya lo habíamos dicho. Perdón, el chile del mole me está afectando la garganta. Y eso lo digo para provocarles envidia. Y este cantautor checo es muy popular y conocido por allá por la República Checa, pues en la época de la ocupación soviética, él empezó a cantar estas canciones de protesta en contra de esa ocupación, en contra de los invasores, etcétera. Y entonces Fernando, al llegar con sus canciones también de protesta, de cantando a la realidad guatemalteca, pues se convirtió en ese símil y referente para los europeos. Y bueno, es así como Fernando va año con año por allá y goza de ese cariño de ese público europeo que siempre está exigiendo y pidiendo cosas nuevas y diferentes, y Fernando lo hace. Fernando aquí también cada año hace sus conciertos o en el Bellas Artes. El año pasado lo hizo en el Porvenir de los Obreros. Son conciertos muy buenos que uno no se puede dar el lujo de perder. Y bueno, vamos a seguir escuchando música. Vamos a escuchar la popular y muy, muy conocida Solo Queremos Ser Humanos. Yo recuerdo en una elección de Rey Fe universitario hace ya muchísimos años. Yo creo que ni siquiera había entrado a estudiar a la U. Fue unos años previos antes de entrar a la U. Cuando eligieron al Rey Fe universitario ese año, al final Fernando López salió a cantar Solo Queremos Ser Humanos, y el ambiente que se generó ahí en el Teatro al Aire Libre fue increíble, fue mágico. Todos nos tomamos de las manos, abrazados, llorando, cantando este poema de Otto René Castillo en la voz de Fernando López. También cuando se dictó sentencia por genocidio, al final también se cantó esa canción. Así que es una canción muy significativa. Solo queremos ser humanos. El siguiente tema, por su carácter de profunda poesía humana y comprometida con la vida, ha logrado inscribirse también en la memoria de este pueblo para devolverle un acto de amor al poeta que nos regaló esto que se llama Aquí solo queremos ser humanos. gracias. Gracias, gracias. Estoy con la boca abierta aquí porque me acaban de enviar por el WhatsApp una foto de ese concierto que yo estoy mencionando. Javier Archila nos la manda desde Estados Unidos y él me está enviando esa foto de Fernando cantando justamente Aquí Solo Queremos Ser Humanos. Yo no recuerdo qué año es, pero si él dice que es de su autoría, tiene que ser del 93 o 94. O sea, hace unos cuantos añitos ya. Ya estamos veteranos. Y, pero qué bonito recuerdo. Yo solo lo tenía en mi cerebro esa noche, en esa elección de ese rey feo. Y ver una imagen impresa de esa noche es abrumador. Me tiene con taquicardia. Gracias, Javier. Gracias por enviarla. Y sí, tenés razón. Los mismos están aquí en sintonía. Somos los que estamos. Somos los que somos, man. Otto René Castillo después de su auxilio en El Salvador, regresa y se inscribe en la USAC, en la Facultad de Derecho. Desde ahí lanza su primer gran trabajo, es de su primer gran regalo a toda la comunidad universitaria, y es la revista Lanzas y Letras, que luego, muchos años después, salió la otra revista universitaria que es Alero, y ahora está la revista de la USAC. Bueno, todas estas, pero quien inició esto es Otto René Castillo con Lanzas y Letras, en donde la revista tenía poesía, tenía narrativa, tenía ensayo, tenía cosas muy interesantes. Tuve la oportunidad de ver un par de números, los tienen ahí en la hemeroteca de la universidad, los se pueden consultar. La revista dirigida por Otto René Castillo, pregunten por ella, es Lanzas y Letras, allí pueden verla. Y bueno, desde ahí empieza también a reconocerse su protesta, su crítica al gobierno de turno. Otto René regresa debido al asesinato de Castillo Armas. Se creía que podía haber tranquilidad y ejercer la política y con libertad, pero sin embargo eso es equivocado, y Otto René cae preso de nuevo, y ya para entonces estaba traduciendo textos y que se consideraban prohibidos, textos de marxismo, de leninismo, y una noche catean su casa y encuentran algunos manuscritos. Nada que lo pueda comprometer de ninguna manera. Sin embargo, se lo llevan preso y luego le piden a su familia que le paguen un boleto para hacia México. Y así es que sale de nuevo al exilio Otto René hacia México, y ahí inicia otra parte de su historia. Como poeta exiliado, como político, como estudioso del marxismo, y como comunista. Ya entonces era miembro del Partido Comunista Salvadoreño, era miembro de las FARC aquí en Guatemala, etcétera. Entonces era un hombre que ya era perseguido. En una entrevista que le hice hace años también al Bolo Flores, a Marco Antonio Flores, contaba la temeridad de Otto René Castillo, que siendo un hombre perseguido, siendo un hombre buscado por las autoridades, iba a cualquiera de los parques aquí del centro y se sentaba a leer un libro sin ninguna pena. Él comentaba, Marco Antonio Flores, que parecía que estaba buscando ser atrapado, buscando la muerte. Todo el mundo le decía que lo iban a matar, pero él no se preocupaba o no le importaba, no le daba importancia a esa situación, y caminaba por las calles del centro como que nada, y se sentaba a leer libros o a escribir en cualquier parque. Esas entrevistas, afortunadamente las grabé, espero poder compartirlas algún día aquí por Radio Urbana, las entrevistas a Marco Antonio Flores, otro gran referente de la literatura guatemalteca. Bueno, Otto René sale a México y allí empieza otra faceta de su vida que más adelante también vamos a conocer. Antes de eso vamos a escuchar Comunicado, de Otto René Castillo, en la voz de Fernando López. Nada podrá contra esta avalancha del amor, contra este rearme del hombre en sus más nobles estructuras. Nada podrá contra la fe del pueblo en la sola potencia de sus manos. Nada podrá contra la vida, y nada podrá contra la vida, porque nada pudo jamás contra la vida. Nada podrá contra la vida, y nada podrá contra la vida, porque nada pudo jamás contra la vida. Nada podrá contra esta avalancha del amor, contra este rearme del hombre en sus más nobles estructuras. Nada podrá contra la fe del pueblo en la sola potencia de sus manos. Nada podrá contra la vida, y nada podrá contra la vida, porque nada pudo jamás contra la vida. Nada podrá contra la vida, y nada podrá contra la vida, porque nada pudo jamás contra la vida. Nada podrá contra la vida, y nada podrá contra la vida, porque nada pudo jamás contra la vida. Estamos de nuevo aquí en Sonidos Halógenos. Acabamos de escuchar Comunicado, otro gran poema de Otorre Castillo. El verso ese dice: nada podrá contra la vida. También ha sido utilizado por el movimiento social en mantas, en consignas, etcétera. Otorne es querido, es conocido, es admirado, es por todo el mundo, por todos los guatemaltecos. La canción que escuchamos de Solo Queremos Ser Humanos está grabada en vivo en el Palacio Nacional, ese año en el que el gobierno de Guatemala reconoció su responsabilidad en el asesinato de Otto René Castillo, y le dieron un homenaje y una compensación a la familia de Otto René Castillo allí. Fernando López cantó estas canciones que hoy escuchamos con unos arreglos buenísimos, una orquestación muy buena. Imagínense, ahí en la guitarra estaba Germán Giordano, guitarrista de los mejores. Y bueno, se disfruta mucho estas versiones de los poemas de Otto René, musicalizados por esa grandes músicos que participaron en el homenaje en el Palacio Nacional. Tenemos la dicha de escuchar Solo Queremos Ser Humanos y este disco que hoy estamos compartiendo con ustedes, Causa de Ternura, del 99. Y en su tesis, la tesis que elabora Otto René, se llama El poeta ante los problemas de la humanidad, la responsabilidad de los poetas guatemaltecos. Eso nos refiere la visión de Otto René que tenía de su trabajo como poeta, de su poesía, de la función de la poesía en una sociedad. Y bueno, él ahí en la tesis que nunca se publicó, desarrolla todas estas ideas y estos temas que él tenía en la cabeza del poeta comprometido con la lucha del pueblo. Muchas personas, muchos intelectuales critican a Otto René por este mismo compromiso político y por ese mismo compromiso con la lucha revolucionaria. Incluso llaman a sus textos panfletarios. Sin embargo, si se lee la totalidad de la obra poética de Otto René Castillo, se encuentran, incluso aquí mismo en las canciones que estamos escuchando hoy, se encuentran temas tan humanos, tan cercanos a lo sublime, que bueno, el panfleto queda muy muy lejos de eso. Luego de estar exiliado en México, Otto René consigue una beca para estudiar letras en Leipzig, Alemania, y parte hacia el otro lado del mundo, a otra nueva faceta de su vida. Ahí estudia letras, pero a los pocos años deja sus estudios de letras para unirse a un cineasta alemán que quería, que deseaba juntar a un grupo de personas que estudiaran cine y documentaran las luchas revolucionarias latinoamericanas. De ahí que hay peruanos, bolivianos, chilenos y Otto René representando Guatemala en este equipo de personas que inician su formación como cineastas, como documentalistas, y no solamente en el uso de las cámaras y los micrófonos, sino en la elaboración de guiones, etcétera. Se convierten en cineastas, y entonces es que Otto René Castillo, con la idea de documentar la lucha revolucionaria en Guatemala, regresa de Alemania y viene a enfrentar su destino. Vamos a conocer más de esta historia después de escuchar Acontece Así, Enamorados. Los enamorados que ahora se besan todavía no saben que tendrán que separarse muy pronto. Los enamorados que aún no se han encontrado ignoran que pronto creerán haberse hallado para todos los tiempos. Pobres los que ya se encontraron, ahora tendrán que separarse. Pobres los que aún no se han hallado, ahora tendrán que continuar esperando. Que ahora se besan, todavía no saben que tendrán que separarse muy pronto. Los enamorados que aún no se han encontrado ignoran que pronto creerán haberse hallado para todos los tiempos. Pobres los que ya se encontraron, ahora tendrán que separarse. Pobres los que aún nos han hallado, ahora tendrán que continuar esperando. Otorrenel regresar de Alemania con esa formación de letras y también como cineasta, regresa a Guatemala a incorporarse directamente a la lucha guerrillera. Allí desarrolla una importante labor ideológica en el seno de las unidades guerrilleras y llega a ser nombrado responsable de propaganda en la región oriental de las FARC, de las Fuerzas Armadas Rebeldes. Su trabajo era la propaganda y la educación política en el Frente Edgar Ibarra. Ya en 1967, en un combate, es herido en la Sierra de las Minas y es detenido junto a Nora Pais, su compañera de entonces. Y luego lo llevan como prisionero, herido y prisionero, a la base militar de Zacapa. Allí es torturado y al final es quemado vivo junto a Nora Pais. Hay muchas historias con respecto a la captura y muerte, tortura y muerte de Otorrené Castillo a manos del ejército de Guatemala. Pero hay una carta que la hermana Zoila Castillo le envía a Patriz, el hijo de Otorrené en Alemania, en donde cuenta cómo fue la muerte de Otorrené. Y un fragmento de la carta dice así: sobre la muerte de Otto, la versión que me dieron es que de un capitán del ejército le preguntó su nombre. En ese entonces Otorrené usaba el seudónimo de Miguel, pero cuando le preguntaron su nombre, él dijo Otorrené Castillo. El capitán lo reconoció y le dijo: con que vos sos el poeta que decís que los coroneles orinan en los muros de la patria, con que vos sos el que se quedará ciego para que la patria vea, con que vos sos el que te quedará sin voz para que Guatemala cante, pues se te hizo, cabrón, porque todo eso es lo que realmente te va a pasar, pero no en versitos, sino en la pura realidad. Aseguran quienes me informaron que el militar contó que con un gilet asegurado a una vara de bambú, atado de pies y manos, le cortaba a cada frase que le decía, le cortaba la cara, los ojos, la boca, las mejillas, los brazos y el cuello. Mientras leía versos del poema Vámonos Patria a Caminar. Dicen los campesinos colaboradores de la guerrilla que estaban capturados ahí mismo, que Otorrené y Anora Pais les fracturaron las piernas y que tuvieron que fusilarlos sentados. Vamos a escuchar la versión de Fernanda López para este poema Vámonos Patria a Caminar. Amargos, me quedaré ciego para que tengas ojos. Yo me quedaré sin voz para que cantes. Yo he de morir para que tú no mueras. yo he de morir. Yo he de morir para que tú no mueras, para que tú no mueras. Yo he de morir. Para que emerja tu nombre flameando al horizonte de cada flor que nazca de mis huesos. Para que emerja tu nombre flameando al horizonte de cada flor que nazca de mis huesos. Tiene que ser así, indiscutiblemente. Tiene que ser así, indiscutiblemente. Ya me cansé de llevar tus lágrimas conmigo. Ahora quiero caminar contigo, relampagueante. Acompañarte en tu jornada, porque soy un hombre del pueblo nacido en octubre. Para la faz del mundo, patria, caminar, yo te acompaño. Vámonos, patria, caminar, yo te acompaño. Vámonos, patria, caminar, yo te acompaño. Vámonos, patria, caminar, yo te acompaño. Lamentablemente el tiempo se ha terminado, tenemos que despedirnos, pero les invito a que el próximo miércoles estén aquí a partir de las 13 horas, las 15 horas, para escuchar otra sesión de Sonidos Halógenos. Muchas gracias a David por su apoyo en los controles, por pasarme el nombre de las rolas, que no lo tenía listo. A Gaby, un gran abrazo y muchas gracias por el mole verde, está delicioso. Y a ustedes, todos ustedes, por acompañarnos esta tarde, por escuchar estas canciones, estos poemas hechos canción. Gracias, nos escuchamos en 8 días.